A mí me gusta el orange chicken. Yo sé que no es muy nutritivo, pero me gusta. Así que un día compré un paquete de orange chicken ahí en la tienda. Ese que venden ya preparado para que tú lo termines de cocinar en tu casa, ¿no? Pero como muchas veces pasa, no leí bien las instrucciones. Entonces, todos los ingredientes estaban allí, ¿no? El pollo. Y luego venía el jarabe con sabor a naranja. Entonces decía ahí que calentara uno el agua y que ese jarabe que estaba congelado, pues lo pusiera allí para que se derritiera. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso alguna vez? ¿Compró ese? Bueno, no soy el único. Por no leer bien, lo que yo hice fue agarrar el jarabe y en esa agua, pues yo abrí la bolsa y lo vacié todo, ¿no? Y dije, pues aquí, ¿para qué perder tiempo, no? Tarde me di cuenta, cuando ya le eché toda esa cosa, estaba muy aguada y luego no salía. Dije, ¿por qué no sale así como crujientito cuando vas al Panda Express? ¿Qué pasó? Y entonces ya después dije, no, algo anda mal aquí. Y ya después fui y vi en la caja, con cuidado, la receta decía, no vaya a abrir la bolsa del jarabe. No se diluye. Solamente el agua es para derretir el asunto congelado, pero no se debe diluir. No sé si alguna vez te ha pasado eso. Que cuentas con todos los ingredientes necesarios para que algo salga bien, pero por no seguir las instrucciones, no resulta, aunque tienes todo allí. ¿Saben que esto espiritualmente nos pasa muchas veces? Muchas veces nosotros como cristianos sabemos las cosas correctas que debemos hacer. Lo que no sabemos es cómo ponerlas en práctica. Y en la Biblia no solo se nos dice lo que debemos hacer, pero muchas veces se nos dice cómo debemos hacerlo. Hoy el título de mi mensaje se llama ¿cómo practicar algunas de las responsabilidades cristianas fundamentales? Con base en Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. En realidad es del 9 al 13. Vamos a leer el pasaje juntos. Voy a leer en Romanos 12. Si trajeron su Biblia, por favor, búsquenla en Romanos. Es importante que tengan el texto enfrente de ustedes. Y los voy a poner a prueba, porque voy a ir leyendo el pasaje y a veces me voy a quedar callado y voy a hacer una pregunta y la respuesta va a estar en el texto. Así que tienen que prestar atención en el texto. Porque lo más importante de las charlas que damos los predicadores aquí es lo que dice el texto. ¿Me entienden? No son los cuentos o las ilustraciones que nosotros decimos. Es lo que dice el texto y que entendamos lo que dice la Santa Palabra de Dios. Por eso quiero animarlos a que pongan sus ojos en ella. ¿Ok? ¿Están listos? Leo Romanos 12, versículos 9 en delante, 9 al 13. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oremos, Padre, pedimos que tú bendigas tu santa palabra, que honres a tu palabra y también honres a aquellos que te honran, que vienen en búsqueda de ti. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Por qué es importante que nosotros no solo sepamos qué son las cosas que debemos hacer? Todos sabemos que debemos amar como cristianos, todos sabemos que como cristianos debemos ser hospitalarios, todos sabemos que debemos mostrar amor fraternal. Esas cosas no son nuevas para la mayoría de nosotros, ni necesitamos que nos las vengan a decir como si fuera alguna cosa extraña. Lo que a veces nos pasa es que no sabemos cómo se pone eso en la práctica. Y hoy vamos a ver una serie de instrucciones claras del apóstol Pablo para recordarnos cómo se pone en práctica alguna de las responsabilidades cristianas más básicas. Muchos de nosotros sabemos y otras veces lo olvidamos o lo ignoramos, pero el mensaje de hoy nos va a servir para recordar cómo poner en práctica algunas de estas cosas esenciales. En el pasaje que tenemos asignado para hoy, hemos de considerar 11 cosas, 11 aplicaciones o acciones prácticas que tienen que ver con la vida cristiana, y él nos va a decir no lo que debemos hacer, sino cómo la debemos hacer. Por cuestión de amplitud, hoy vamos a prestar atención solo a las primeras tres de las 11. Pero antes de eso, hemos de preguntarnos por qué es importante no solo saber lo que debemos hacer, sino saber cómo hacerlo. Bueno, es importante cuando menos por tres razones. Uno, porque si tú quieres tener éxito en lo que emprendes, en las cosas que tú quieres hacer, tienes que prestar atención a las instrucciones. No quieres repetir mis errores. En donde tú crees que sabes y luego quieres hacer la receta sin mirar a la receta y no te sale la receta, ¿verdad? No te sale el platillo. Muchas veces nosotros ya somos cristianos, sabemos nosotros que Dios quiere que amemos a nuestros hijos, que amemos a nuestros cónyuges, que perdonemos, pero la verdad es que estamos llenos de problemas en nuestra vida cristiana. Aunque sabemos lo que es correcto, seguimos batallando todavía como cristianos con un montón de estas cosas porque no sabemos cómo ponerlas en práctica. Hoy vamos a recibir sabiduría de Dios para considerar cómo se ponen en práctica algunas de estas verdades. Usted quiere saber cómo se obedecen las cosas porque quiere tener éxito. Segundo, porque usted también quiere evitar frustraciones. ¿No te has encontrado mucho tiempo intentando hacer lo correcto y no salen las cosas y lo único que consigues pues es desalentarte, frustrarte, desanimarte? Y luego nos quejamos, ¿verdad? Decimos, no, no funciona, Dios nos manda esto, no funciona. A mí me ha pasado muchísimas veces, hermanos. Ahí estoy tratando de hacer lo que Dios manda, no me salen las cosas, ¿y a quién le echo la culpa? A Dios o a alguien más, ¿no es cierto? Pero a veces no es la culpa de Dios ni de otros, sino es la culpa mía que no he prestado suficiente atención en cómo responder a la expectativa de Dios. Y yo también es importante en tercer lugar porque acuérdense que cada vez que nosotros somos obedientes, Dios nos da galardones. Hemos hablado de esto antes y en la Biblia se nos habla de eso. Y no debería ser lo que siempre nos motiva, pero por algo se nos dice en la Biblia que va a haber recompensa. Porque a veces olvidamos eso. Imagínense un maratón, son 42 kilómetros, creo que son 21 millas, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha corrido alguna maratón alguna vez? Aunque sea caminarla, bueno, él, uno, dos. Son muchísimos kilómetros, imagínate que después de que empieces a correr tantas millas, tantos kilómetros, llega un momento que se te olvida para dónde ibas. Tú nomás estás camine y camine y ya se te olvida la meta. ¿No nos pasa eso en la vida cristiana? Vamos para el cielo donde vamos a recibir las recompensas. ¿Cuántas veces se me ha olvidado a mí por estar mirando las circunstancias que me rodean? Olvidar el galardón que está al final. Ya se me olvida que estaba en el maratón y ya cuando acuerdo, yo digo, ¿qué ando haciendo aquí en la calle? Pues estabas caminando hacia la meta, Luis, no has llegado, ten paciencia. La meta no era el supermercado, la meta no era el matrimonio, la meta no era la crianza de los hijos, la meta era llegar con Cristo, glorificar a Dios. Entonces, por todas estas cosas nosotros queremos recordarnos o aprender cómo obedecer algunas de las cosas fundamentales de la vida cristiana. Y Dios en su sabia soberanía preparó este pasaje para que cada uno de nosotros, empezando conmigo que yo lo estudié y lo preparé, y siguiendo con todos los que me escuchan, podamos recordar cómo poner en práctica algunas de las cosas esenciales. Como cuáles, vamos a ver en este pasaje, en los versículos 9 al 13, muchas cosas muy, muy prácticas que Pablo está abordando. Antes de ir ahí, recordemos de qué estamos hablando. Romanos es la carta que Pablo escribe para explicar el Evangelio. La justificación que Dios otorga por medio de la fe que las personas ponen en nuestro Señor Jesucristo. Romanos tiene 16 capítulos, del capítulo 1 al 11 se nos explica casi todo acerca del Evangelio y luego en los capítulos 12 al 16 se nos dice cómo poner en práctica el Evangelio. En los últimos 4 capítulos del 12 al 16 también hay 4 secciones y la primera de esas secciones, capítulos 12 y 13, se nos van a decir 7 grupos de acciones que los cristianos deben de tomar para poder llevar el Evangelio a su vida diaria. Ya hemos visto 2 de esos grupos, la primera tenía que ver con la manera en que nosotros vamos a reaccionar, a responder hacia nosotros mismos, que es ofrendando nuestra vida como un sacrificio vivo a Dios, consagrándonos y renovando nuestra manera de pensar. Y luego el segundo grupo de acciones que vimos en la última enseñanza era la manera, las actitudes que debemos de observar a la hora de relacionarnos unos con otros. Hablando acerca de los dones, de no tener un concepto más alto de nosotros ni tampoco más bajo, sino reconocer los dones que Dios nos ha dado y enfocarnos en eso. Ahora vamos a pasar al tercer grupo de acciones que tienen que ver con la vida cristiana misma, con la vida del cristiano en su andar cotidiano. Por como ya dije antes, por cuestión de tiempo, Son 11 cosas que tienen mucho que enseñarnos y hoy nos vamos a concentrar en las primeras tres de ellas, especialmente en la primera de todas, que es la más importante. Y empezamos ahí en el versículo 9. Vamos a ver la primera de todas las cosas que Pablo elige mencionar. No es extraño, es lo mismo que Jesucristo nos enseñó y Pablo mismo y Pedro en otras cartas. Miren lo que dice el versículo 9. De todas las responsabilidades que se le dan al cristiano, ¿cuál es la primera de todas? Amar, ¿verdad? Amar. ¿Qué dijo Jesucristo que es el más importante de todos los mandamientos? Amar a Dios, y no solo a Dios. Y el segundo, amar al prójimo, ¿pero cómo? Como a mí mismo. Entonces, en una sola palabra, el amor. Y aquí el amor, estamos hablando del amor ágape. Ustedes probablemente han escuchado, recuerdan que en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento no fue en español ni en inglés, sino su idioma original fue otro, el idioma griego. Y hubo varios conceptos griegos que se tradujeron amor al español porque en español estamos más limitados de palabras. Así que si usted hubiera leído estos pasajes en el idioma original, hubiera podido observar cuándo se usa una palabra y cuándo se usa otra, pero en español solo encontramos amor, por eso tenemos que hacer la clarificación. Está hablando del amor ágape. El amor ágape es el único amor que se le adjudica a Dios. No se dice de Dios que él tiene y que Él espera recibir otro tipo de amor que no sea este. El amor ágape. ¿Y cuál es la diferencia del amor ágape de los otros tipos de amor según la Biblia? El amor ágape es esa capacidad de la voluntad y de la mente de la persona para expresar cuidado, atención, interés, acciones por algo o por alguien. El amor ágape, más que un sentimiento, es una expresión, un ejercicio de la voluntad. Cuando tú dices, me voy a amar un ratito a mí mismo y te vas a un spa, no es que sientes un gran enamoramiento, sino que te vas a cuidar. ¿Me doy a entender? Es decir, tomas acciones con miras a tu propia atención, a tu propio cuidado, a invertir interés en tu propia persona. Es decir, amarse con este tipo de amor es cuando, por ejemplo, tú sientes frío y dices, no, yo me voy a cuidar, yo no me quiero enfermar, ¿verdad? Y te arropas, o dices, me estoy sintiendo raro, yo me quiero cuidar, yo me amo, y vas con el médico. Es decir, no tiene nada que ver, aunque puede tener emociones, sentimientos, afectos, pero no es el eje de este ejercicio. ¿Me doy a entender? Es algo que se traduce más en acciones, en decisiones conscientes. Cuando usted ama a un prójimo con este tipo de amor es cuando usted decide cuidarlo. Eso no tiene nada de romántico, cuidar a un enfermo, ¿o sí? No siempre salen las ganas, pero lo hace porque es una manera de mostrar amor. Cuando usted cuida de un enfermo, cuando usted le prepara la comida a su familia y lo hace por amor, puede que sienta, puede que no sienta mucho, pero lo hace como una expresión de amor. No necesita emociones para mostrar este tipo de amor, aunque deberíamos hacerlo. Pero lo que sí necesita es acción. El amor ágape se manifiesta en decisiones de la voluntad. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo usted ama a Dios con este tipo de amor? Cuando usted usa su tiempo, cuando le da de su dinero. Pablo nos va a indicar tres maneras específicas aquí de cómo debemos amar. Nosotros ya sabemos que debemos amar, que debemos amar a Dios y que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ya sabemos cómo amar, más bien ya sabemos qué hacer, amar. Pero ahora Pablo nos va a decir tres formas específicas en las que debemos amar. Observe ahí en el versículo 9, la primera forma que él va a usar es, nos va a dar un adjetivo y luego nos va a dar dos, aunque leemos en español dos gerundios, en griego se llaman participios. Y ahorita voy a explicar eso gramaticalmente y lo que eso significa. En primer lugar, aquí se nos dice que el amor debe de ser, en la Biblia de las Américas dice, sin hipocresías. Otras versiones leen, sin fingimientos. Otras versiones leen, sinceramente. Y la palabra literal en el idioma griego es así, sin hipocresía. Anhipócritos. La palabra a o an al principio de una palabra en griego significa sin. Y luego la palabra, y si dice anhipócritos, quiere decir sin hipocresías. Sin hipocresías. ¿Por qué Pablo tendría que decirle a los cristianos que el amor de ellos debería de ser sin hipocresía? Tal vez conocía un poco la naturaleza humana. ¿Cuál es nuestra tendencia a amar? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces amamos hipócritamente. O aunque suena feo, ¿no? Suena feo, porque a nosotros no nos gusta que cuestionen nuestro amor, ¿no? No, no, no cuestiones mis motivaciones. Tú no sabes lo que hay en mi corazón. Pablo está diciendo, yo no sé, Dios sí sabe. Y muchas veces la expresión de nuestro amor es hipócrita. Algunos le llaman con otras palabras. Dicen que somos políticos, ¿no? Lo cierto es que necesitamos que nuestro amor para con Dios y para con otros sea sincero. Yo no sé ustedes. Se les ve cara de que ustedes sí son lo mejor, ¿no? Pero hay veces que yo no tengo ganas de amar. Pero no voy a ser tan tonto como para meterme en una discusión, ¿no? Entonces me porto amable o amoroso con las personas, pero de corazón, o sea, no, no. Como dicen vulgarmente, no me nace. No me nace. Bueno, eso soy yo hablo por mí. Y ustedes saben. Yo sé que ustedes tal vez no son como yo, o a veces sí son como yo. Pero lo cierto es que aquí se nos manda a los cristianos que nuestro amor debe ser sin hipocresías. El amor cristiano a Dios, a nosotros mismos y a los demás debe ser sin fingimientos. Cuando amamos a alguien debemos tomar la decisión de hacerlo de todo corazón y no solamente en apariencias. Segunda forma en que deberíamos llamar según Pablo, ahí dice en el versículo 9, aborreciendo lo malo, aborreciendo lo malo. Hay dos verbos griegos que se traducen odiar o aborrecer. Uno es miseo en griego, que es el verbo que se usa constantemente a lo largo de las escrituras. Pero hay otro verbo griego que solo se usa una vez en todo el Nuevo Testamento griego y es este en este versículo. Y al investigar acerca de esta palabra descubrí yo que este tipo de odio, de este tipo de aborrecimiento, también significa sentir horror por algo o manifestar el odio externamente. Miseo, el verbo miseo en griego, odiar, es normalmente el sentimiento interno que uno siente, que uno percibe con respecto a algo que detesta. ¿Me doy a entender? Pero este odio del que está hablando aquí es un odio manifiesto. Es un odio como las miradas de cuchillo, ¿no? ¿Alguna vez alguien te miró así con ojos y decir, y si yo qué te dije? No necesitas decirme nada, ya me mataste, ¿verdad? Con la mirada. El odio de adentro se sale, pero este tipo de odio que está hablando aquí es un odio que se ha expresado. Es un odio que se ha hecho externo. Es un odio, y dice, a lo que debemos odiar, que debemos aborrecer. Miren la palabra tan fuerte. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, te aborrezco? Hasta suena peor que odio, ¿no? Te odio, no, te aborrezco. Es como decir, eres ojalá y no existieras. Debemos los cristianos amar. Fíjese qué contradicción aparente. Porque debemos amar, pero ese amor no nos priva de odiar. Y lo que debemos odiar es lo maligno. Es el mal. Yo les voy a ser sincero. Al pensar y meditar en estas cosas, yo descubro que a veces yo no odio el mal como debería. En lugar de sentir aborrecimiento por el mal, mi corazón está inclinado hacia el mal. Fíjense. Qué tristeza me da reconocer eso, pero es la verdad. Y ustedes son iguales. ¿Qué? ¿Nos anda espiando? ¿Qué, pastor? No, nada más leo la Biblia. La Biblia dice que Dios vio que la inclinación del corazón de todos los hombres era de continuo solamente el mal. Así dice las Sagradas Escrituras. Dice la Escritura en otro lugar, que Dios buscó sobre la faz de la tierra un hombre que hiciera el bien y no pecara, y no lo encontró. Nuestra naturaleza y nuestro corazón, dice Jesucristo, que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y todo tipo de maldades. Lo traemos adentro. Por eso, aunque los ermitaños y los monjes de la Edad Media se iban a la cima de las montañas para tratar de huir del mundo y del mal, no lo lograban. ¿Saben por qué? Porque lo traían adentro. Y Dios nos manda a amar sin hipocresía, segundo lugar, aborreciendo el mal, y en tercer lugar, dice ahí, aplicándoos a lo bueno. Si usted leyera la Biblia de las Américas como yo y viera que allí donde dice aplicándoos tiene una nota, y al margen dice aplicándoos literalmente adhiriéndoos, y la palabra griega es una palabra que significa pegamento, siendo pegados. Ahora, este participio griego, explico con más detalle, este asunto gramatical es interesante. Literalmente, colao es el verbo en griego, colao. Es el mismo verbo que se usa cuando Jesucristo está hablando del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y el verbo que usaron, tanto en el Antiguo Testamento, en Génesis 2, como en el Nuevo Testamento, en los pasajes de los Evangelios, que usa, y se unirá a su mujer, el verbo que se usa es este, se adherirá como con pegamento. Es de donde sacamos la palabra hispana que es cola. El famoso pegamento que usan los carpinteros. Hasta en México hicieron una cosita que se llamaba cola loca, que es un pegamento que es indespegable, no sé cómo decir eso. Imposible de despegar. Lo interesante es que esta palabra, si la revisáramos en su gramática, en el idioma original, está en voz pasiva. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que esta acción no la hace el cristiano, solamente permite que alguien más lo haga por él. Está literalmente el verbo, el participio se debería de leer así, siendo pegados a lo bueno. Cuando encontramos este tipo de estructuras en el Nuevo Testamento, normalmente alude a cosas que Dios hace por nosotros y nosotros solo debemos permitir que Él las haga. Lo que está diciendo es esto, que Dios puede producir en sus hijos una especie de magnetismo, de sentimiento de atracción por lo que es bueno. Cuando Dios empieza a obrar en la vida de una persona, Dios revierte la naturaleza maligna y pecaminosa que traemos de Adán y empieza a generar cosas que no nos vienen por naturaleza, como cuál, como la sinceridad a la hora de amar, como el aborrecimiento para el mal y como el apego hacia el bien. Dios produce en nosotros cosas que nos atraen el bien o Él atrae lo bueno a nuestra vida y Él quiere que nos dejemos pegar a eso. Que nos dejemos pegar a lo bueno y que sintamos aborrecimiento por lo malo y que amemos sinceramente. Cuando yo reflexionaba en estas cosas, les confieso, yo decía, Dios, esto está difícil porque no me nace, a mí no me nace ser sincero, a mí me nace ser convenenciero. ¿Me doy a entender? Si yo veo que me conviene, puedo ser muy amable y amoroso con la gente. Si yo me expongo al mal, descubro que sí hay cosas del mal que me disgustan, pero hay ciertos aspectos del mal que le siguen gustando a mi carne. Y a la de ustedes también, cada quien tiene sus inclinaciones. Y también descubro que no siempre me gusta lo bueno. Recuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia y oía las alabanzas, ¿saben qué pensaba? Yo decía, ¡ay, qué cursis! No me gustaba el bien de alabar a Dios. La naturaleza humana no le nace hacer estas cosas. Y al recapacitar esto, yo decía, me hacía esta pregunta, ¿cómo podremos amar de esta manera? ¿Cómo le hacemos los cristianos en la vida diaria para mostrar sinceridad cuando no la sentimos? Aborrecimiento para el mal cuando lo que sentimos es atracción y apego hacia lo bueno cuando sentimos apatía. Y al estar meditando en esto y orando, el Señor me recordó este versículo. Aquí en Romanos también, regreso a Romanos capítulo 5, observen conmigo. Romanos 5:5. ¿Me están siguiendo? ¿Se identifican conmigo? Gracias por ser honestos. Observen Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense lo que dice ahí, qué linda esperanza. Este versículo, Romanos 5:5, me dice a mí varias cosas. En primer lugar, me dice que si Dios ha tenido que derramar su amor en nuestros corazones, quiere decir que en efecto, entonces yo tenía razón. En mi corazón no había este tipo de amor, ¿verdad que no? Por algo Dios tuvo que derramarlo en mi corazón, comparando mi corazón como una especie de recipiente, ¿no es cierto? Yo tenía amor, yo he tenido amor desde que recuerdo, yo he amado, pero no con este calibre de amor, ¿me doy a entender? Pero viene Dios y me encuentra en mi pecado y me presenta a su Hijo Jesucristo. Y yo me arrepiento de mis pecados y creo en el Evangelio. Y Efesios 1:13 dice que cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creímos en él, entonces Dios nos sella con el Espíritu Santo que él había prometido. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas como un sello. Y a través de ese Espíritu Santo, dice Romanos 5:5, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Y a todos los que verdaderamente se han convertido a nuestro Señor Jesucristo recibieron el Espíritu Santo. Y por medio de su Espíritu, Dios empieza a derramar de su amor. De ese amor que no nos nace. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para que su amor llene nuestros corazones. Necesitamos dejarnos llenar de su Espíritu para que nuestro amor sea sincero, para aborrecer lo malo, para sentir atracción magnética por lo bueno. Si el Espíritu de Dios no nos llena, el amor no va a fluir. Aunque seamos cristianos, está sofocada la influencia del Espíritu Santo y prevalece mi naturaleza maligna. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, pastor, cooperar con Dios para que el amor de Él, que ya está en su Espíritu, fluya en nuestras vidas cuando sentimos que se nos agota? Yo encontré la respuesta a esa pregunta en Efesios 3, versículos 15 al 19. Si gusta, sin perder Romanos, al rato regresamos, vaya a Efesios, por favor. Efesios 3. Meditando en estas cosas y preguntándole a Dios, Dios, ¿cómo hace un cristiano que se le agota su depósito de amor, ágape, después de usarlo un tiempo? ¿Cómo lo vuelve a llenar? Yo tengo en mi casa unos garrafones de agua purificada. Y ahora en tiempo de calor, pues rápido nos acabamos el agua, ¿no? ¿Qué hace uno cuando acaba el agua? Pues va y lo rellena, ¿sí? ¿Cómo rellenas tu corazón con el amor de Cristo cuando sientes que se te agota? ¿O qué? ¿No se les agota el amor? ¿O soy el único que a veces digo, no te quiero ni ver? ¿Verdad? Ay, entonces cualquiera voltea y dice, y ese es el pastor. Imagínense las ovejas, ¿qué ovejas? Lobos deben de ser. Se nos acaba el amor, se nos vacía el depósito, ¿qué hemos de hacer? Miren, vamos a ver Efesios 3. Efesios 3, versículo 14, empiezo a leer. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa la figura doblar rodillas? ¿Qué? Oración, exactamente. No está pagando una manda, una penitencia. Está hablando de arrodillarse para orar. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí vamos a ver una oración que el apóstol Pablo hace. Vamos a ver qué pide en su oración. Dice, versículo 16, esto es lo que pido, que les conceda a los cristianos de Éfeso, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu, ¿en dónde? En el hombre interior. En el hombre interior. No saben ustedes cuántas veces se me ha acabado el amor a mí. Y lo único que me queda es lo que hay en mí. Odio. Despego por la bondad, hipocresía. Y entonces, aprendo esta oración y ¿qué hago? Doblo mis rodillas. No sé, miren, pero hay algo especial en doblar las rodillas cuando oramos, ¿eh? Nosotros nos encanta orar sentados o parados y levantamos las manos. Pero cuando uno dobla sus rodillas es un simbolismo de que se está, ¿qué? Humillando, exactamente. Y Dios dice, Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, pero a los que se humillan, les da su favor, su gracia. Entonces yo me humillo y digo, Dios, yo sé que tu Espíritu vive en mí, ahora necesito que me fortalezcas en mi ser interior. Dame fuerza interior. Es como si mi depósito, mi vida es un vaso de alfarería corriente y se fractura. Entonces, aunque le pongan amor, lo tira. Pero yo le digo, fortaléceme interiormente. Párchame, corrígeme. Miren otras palabras que va a usar Pablo ahí en Efesios 3, en el versículo 17 al final. Arraigados y cimentados, es la misma figura. Arraigado significa tener raíces. Cimentado significa tener fundamento, tener cimientos fuertes. Es la misma figura de fuerza. Yo reconozco que yo soy débil interiormente. Pero de Dios, por su Espíritu, viene la fortaleza, las raíces, los cimientos fuertes. ¿Por qué necesitamos cimientos fuertes? Para construir encima. ¿Por qué necesitamos raíces fuertes? Para que crezca vida el árbol encima, ¿no es cierto? ¿Para qué necesitamos esta fortaleza? Y ahí lo va a decir él. Estoy en Efesios 3:16. Fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. ¿Saben por qué? No solo debemos aceptar a Cristo el día que nos convertimos, sino cada día que se nos acaba el depósito de los recursos de Dios, necesitamos humillarnos y decirle: Dios, fortaléceme en mi ser interior por tu Espíritu, para que Cristo more en nuestros corazones, porque Cristo es el depósito del amor supremo. Y eso es lo que él mismo está diciendo. Observen con cuidado el 17. De manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones, y que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor, sean capaces de comprender. Dice bien, necesitamos que Cristo more en nuestros corazones para que sucedan dos cosas. Número uno, para que podamos comprender algo. Y en el versículo 19, número dos, para que podamos conocer algo. ¿Conocer qué? Dice el versículo 19. El amor de Cristo. Tengo que explicarles en primer lugar, versículo 18 dice que seamos capaces primero de comprender. ¿Qué es comprender? Es entender con la mente. Necesito saber algo, ¿saber qué? Y dice el 18, necesito comprender con todos los santos, con todos mis hermanos. Esto no solo es para los pastores, no solo para la mujer maltratada, no solo para el viudo, no solo para el huérfano, no solo para, es para todos. Todos necesitamos comprender qué, dice ahí el 18. Necesitamos comprender cuál es la anchura. Anchura. Habla de los lados, ¿no? De lado a lado. Y luego la longitud, ¿verdad? Longitud habla de adelante y atrás. La anchura, la longitud. ¿Y luego qué más? La profundidad hacia abajo. Y luego la altura hacia arriba. O sea, en todas direcciones, ¿qué? Y de conocer, dice, ¿verdad? Y de conocer, ¿qué? El amor de Cristo. Miren, por decirlo de otro modo, haga de cuenta que Jesucristo es como el sol. Jesucristo, así como el sol irradia luz y calor, Jesucristo irradia para todos lados, para enfrente, para atrás, para cada lado, para arriba y para abajo, de manera infinita, irradia amor, amor, amor. ¿Me doy a entender? Irradia amor, Jesucristo irradia amor. Jesucristo es como el radio, ese elemento químico. Queremos destruir el cáncer, ¿qué dicen los médicos? ¿Tienen que darle? Radiación. ¿Y qué es lo que hacen? Liberan un haz, un rayo de radio y desprende electrones. O piensen en el uranio que se usa para la energía nuclear. ¿Qué es el uranio? Es un componente químico que tiene una volatilidad electrónica suprema. Usted puede golpear con un electrón un átomo de uranio y libera muchísimos otros electrones que a su vez empiezan a golpear otros, y eso es una reacción en cadena. Jesucristo es el uranio espiritual del amor de Dios. Jesucristo es el radio de la radiación del amor de Dios. Jesucristo es el sol del amor de Dios. Irradia amor. Por eso necesitamos que Cristo nos llene de su presencia. Porque al llenarnos de su presencia, ¿qué va a suceder con mi corazón? Se va a No solo voy a comprender, pero dice el versículo 19, voy a conocer. Y el verbo griego que se usa aquí es ginosko, no es oida. El verbo oida en griego es conocer con la mente. El verbo ginosko es conocer por experiencia. Lo que está diciendo aquí, no solo debemos comprender que Cristo nos ama, necesitamos experimentarlo. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste el amor de Cristo? No estoy diciendo que lo sabes, yo sé que sabes que Cristo te ama, ¿no? Decía el Gigi Ávila cada vez que predicaba, Cristo le ama. ¿Cuántos saben que Cristo le ama? Decía él, un predicador antiguo. Sí, todos sabemos que Cristo nos ama. ¿Cuántos lo sentimos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido rechazados y hemos estado buscando a nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestro pastor, en nuestro vecino, en nuestro padre, el amor que no nos pueden dar? Y el único que nos lo puede dar, ¿saben quién es? De manera infinita, ilimitada, hacia adelante, hacia los lados, por arriba y por abajo, es Cristo. Es Cristo. Uy, hermanos, si yo les contara cuántas veces he fallado en esto, poniendo mis ojos en donde no me pueden dar el amor que necesita mi alma, y ese amor es gratis y viene de Cristo. Por eso necesito aprender a hacer esta oración, y usted también. Cuando no puedo amar de la forma que Pablo nos está mandando de parte de Dios, ¿qué debo de hacer? Doblar mis rodillas y decir, Dios, fortaléceme en mi ser interior por tu Espíritu, para que Cristo more en mi corazón y yo pueda comprender y experimentar y sentir el amor de Cristo. Y termina el versículo 19, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Nuestras vidas no van a ser plenas, no van a gozar de la plenitud de Dios hasta que gocemos del amor de Cristo y lo experimentemos así. Cristo en mi vida empieza a irradiar su amor y ya lo que era odio otra vez se pasó y se convierte en amor sincero. Y su presencia de Dios que aborrece el mal en mí me contagia cuando estoy lleno de Cristo. Yo no quiero ver el mal, no quiero estar cerca del mal y empiezo a aborrecer lo que antes yo amaba. Y me siento atraído por lo que antes yo despreciaba. Ese es Cristo en nosotros. Me gusta cómo lo dice en una canción Jesús Adrián Romero. Vamos a escucharla para que recordemos. Se llama Me dice que me ama. Fíjense qué bonito lo dijo él. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dice en las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Para llamar mi atención. sabe alegrar mi corazón. Mantenga sus ojos cerrados ahí un momento. Tal parece que el Espíritu Santo quiere que hagamos aquí un alto y pensemos en algunas cosas. No sé cómo vino usted a la reunión hoy. ¿Cómo vino usted a este lugar? ¿Y cuál es la condición de su corazón ahorita que escucha estas palabras? Pero quiero recordarle en el nombre de Jesucristo que Dios le ama. Dios le ama mucho, aún a pesar de los fracasos que usted ha tenido, de todas sus fallas, del desamor que usted experimenta por parte de los que le rodean. Dios le ama. Dios envió a Jesucristo, su Hijo amado, a morir en la cruz por amor a usted. Para que usted pueda experimentar un poquito, pueda comprender primero en su mente y también pueda sentir en su corazón cuánto amor tiene Dios por usted. Solo Dios puede llenar su corazón de amor. Quizás entre nosotros hay algunos que nunca han aceptado el amor de Cristo y necesitan convertirse al Señor y dejar de pelear con Dios y decir: Dios, perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo necesito el amor de Cristo en mí. Si usted es esa persona, acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. Pídale perdón por sus pecados. Él murió por amor a usted. Ahora, si usted es creyente y usted sufre lo mismo que yo he sufrido tantas veces, un sentimiento de vacío, de tristeza, de incapacidad por obedecer el primero de todos los mandamientos, amar, necesita aprender a hacer esa oración. Necesita aprender a decirle: Dios, fortaléceme en mi ser interior por tu Espíritu, para que Cristo habite en mi corazón, me haga fuerte, con raíces fuertes, con cimientos fuertes. Yo quiero entender tu amor y quiero sentirlo, quiero experimentarlo. No me siento pleno, no me siento completo, necesito de ti. Pídale perdón al Señor por esperar que su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, que la gente llene ese deseo de amor que nadie puede llenar, solo Cristo. Dígale: Cristo, lléname, lléname de tu amor, necesito recordar que tú me amas. Y hoy lo recuerdo y lo acepto. Déjese amar por Cristo. Señor, te pido que tú satisfagas la necesidad de nuestros corazones. Nos sentimos, Señor, como vasos rotos, que por más que les echan amor, no retienen. Pero si tú nos curas, si tú nos sanas, si nos fortaleces, Señor, si nos restauras, nos parchas, nos curas, nuestro corazón se podrá llenar de tu amor, Cristo. Y en lugar de esperar ese amor de la gente, se los vamos a dar. Les vamos a dar el amor que necesitan, sincero, de corazón, no con hipocresía. Si tu presencia llena nuestras vidas, Jesús, vamos a aborrecer el mal. Si tu presencia, Señor, llena nuestros corazones, vamos a vivir casados, unidos, en un matrimonio eterno con el bien, con lo bueno. Señor Jesús, te recibimos en nuestros corazones, te necesitamos. Y te agradecemos por llenarnos. Que a ti sea la gloria y a nuestro Padre bueno y eterno, misericordioso. Recibe el abrazo de Cristo, recibe el amor de Cristo, porque Él vino a nuestro encuentro esta mañana. Amén. Mi corazón.